sí. Hoy es un día muy especial. Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. ¡Cómprate un auto, perico! Aunque me griten, cómprate un auto, perico, yo ando en bicicleta. La bicicleta es el vehículo más amigable con el ambiente. La bicicleta no contribuye a la generación de cambio climático. La bicicleta no genera gases de efecto invernadero.